Sura del Murmurador. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá del maldito Shaitán. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. ويل لكل همزة لمزة. Perdición para todo el que murmura y difama. الذي جمع مالا وعدده. Ese que acumula riqueza y la cuenta. يحسب أن ماله أخلده. Cree que su riqueza lo va a hacer inmortal. كلا لينبذن في الحطمة. Pero no, será arrojado en Al-Hutama. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. ¿Y cómo podrás saber qué es Al-Hutama? نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ. Es el fuego de Alá encendido. الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةُ. Que llega hasta el fondo del corazón. Se cerrará en torno a ellos. En elevadas columnas.